cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, como lo prometido es deuda. Aquí estamos de nuevo para compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música que nos encanta, Confusión. Como siempre en radioesperantia.com, nos puede escuchar en otros lugares, pero ya sabes que esto se va reproduciendo y no para, entonces las RSS funcionan así. Y nos hemos encontrado en, bueno, multitud de plataformas donde hay un montón de emisoras de radio, programas de música, etcétera, etcétera. En cualquier lugar que nos encuentres, bienvenido. Y por supuesto, nuestro agradecimiento. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y en los próximos minutos vamos a intentar disfrutar de toda esta música que esperemos y deseemos sea de tu agrado. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. Thank you. Es el nuevo álbum del buen amigo y excelente teclista californiano, no, australiano, Rod Best. Y digo buen amigo porque hace muchísimo tiempo que nos está pasando música, música fantástica que realiza. Además, con cariño especial para Radio Esperantia, nos graba jingles. Un buen amigo, ya te digo, de la radio, del programa, Rod Best. Su nuevo trabajo se llama Kiss Domination. Y nos hemos quedado con este temita así tranquilito, medio tiempo, Cold Change, de este teclista australiano, Rod Best. Lo hemos programado en multitud de ocasiones aquí en Confusión. Suena muy bien, muy bien. Un fenomenal teclista, Rod Best, que presenta estos días su nuevo trabajo, Kiss Domination. Y hoy pues le hemos dedicado la portada. Menudo comienzo hoy en Confusión. Muy bien hecha, de Herb Middleton, un contrabajista norteamericano excepcional. Se llama Love Like This, amor como esto, de un disco que nada te presentaremos porque es una verdadera pasada. Esto sería como un anticipo, un aperitivo. Herb Middleton. Él se llama Ronnie Lowes. Y este es un tema ya que lleva tiempo entre nosotros, del 1990, su álbum Identity. Identity. Living in a Damn World. Ronnie Lowes es un excelente saxofonista, como puedes apreciar. Esto era el Identity del año 1990. Y el tema que nos escuchas, que está escuchando, que estamos escuchando, ya me lío con las conjugaciones, se va viviendo en un mundo idiota, un mundo tonto. Living in a Dumb World. Ronnie Lowes, un álbum fantástico, Identity, que publicaba el año 1990. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Temazo de esta banda compuesta por los amigos de Jean-Paul Blue Munich, Bluey and Friends, Parati con Matt Cooper, con ese toquecito de la samba brasileira. Seguimos en confusión, disfrutando junto a ti, compartiendo toda esta música. Él se llama Ronnie Song, pedazo de álbum también, este Breaking the Rules. Y un temazo, 91 North. Parece que no puede nadie en esto. Hola, hola. Cositas que pasan con los micros que a veces, pues mira, te juegan malas pasadas. Ronnie Sun, 91 North. Desde el álbum del que te hablaba del 2015, que se llama Breaking the Rules. Y nos vamos con una flautista excepcional. Este es un tema que te levanta el ánimo. De su álbum Life is Love and Love is Yours. Es del año 2004. La estrella de la mañana, Morningstar. Confusión, radioesperantia.com. Este pedazo de álbum Life is Love and Love is Yours de la fantástica flautista norteamericana Sherry Winston. Una maravilla, sobre todo este álbum y el tema que cuando lo escuché la primera vez me quedé gratamente sorprendido. Y además aquí en Confusión ha sonado bastante Morningstar, la estrella de la mañana, Sherry Winston, un álbum del 2004 excepcional. Life is Love and Love is Yours. Thank you. un pedazo de tema, este Soul City, del saxofonista norteamericano Marion Meadows. Espectacular. De fondo, pues podemos escuchar la guitarra de Norman Brown y el teclado de Joey Somerville. Un temazo de Soul City, Marion Meadows. Nosotros seguimos, que todavía nos queda un montón de música que compartir. Tú y yo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Like the earth and the sun, they're forever dancing amongst the stars, and I only have eyes for you. You're my only one. You and me, we're a story of pure passion. So sweet, my luscious beauty, interaction. You are my love. And now it's time for some action. Just sit back and relax. Trials and tribulations of life, we've overcome them all. Through all the doubts and uncertainties, together we've hit every curveball. Play. You and me, we're a story of pure passion. So sweet, my luscious beauty, interaction. And now it's time for action. And now it's time for some action. Just sit back and relax. Un álbum que estamos recordando estos días porque es una verdadera pasada, este Unbound de Lance Van Til Whitfield, un fantástico bajista, también director de arte, todo lo audiovisual, tiene varios premios. Esto se llama Action, de un álbum que es genial, os ha encantado, Unbound, Lance Van Til Whitfield. Una verdadera delicia tocando el bajo. The Soul Train Orchestra, la banda del proyecto Papik, Nelo Pioggi, a los teclados y prácticamente componiendo y dirigiendo todo el cotarro. Esta delicia se llama Touch the Sky, tocando el cielo, o tocar el cielo. There's nothing wrong about it. Eso, Ultra Nerd Orquestra, una banda genial que estamos escuchando en los últimos programas de la Factoría Papi. Touch the Sky, lo que escuchas, un tema genial, incluido en un álbum que se llama Pequeñas Canciones para Grandes Ascensores, Little Songs for Big Elevators. Un álbum genial, genial, que lo firma Papik, incluye temas de Papik, lógicamente, de toda su troupe, y por ende también una de sus creaciones, Soul Train Orchestra. Es Casimir Williams, también un temazo, After the Rain. Del programa queremos agradecerte, como lo hacemos siempre, que hayas decidido acompañarnos y compartir este tiempo de música con nosotros aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que en esa misma dirección, radioesperantia.com, tienes la entrada donde están todas las puertas, podcast, programación en directo, el resto de programas, direcciones para contactar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias también a los 3, 4, 5 amigos, no son muchos de momento, que han decidido unirse a nuestro grupo de Telegram. Está allí, de momento pues simplemente pongo las actualizaciones del programa, pero bueno, gracias a todos. Era Casimir Williams, After the Rain. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Una teclista Barry D y este Going Through, un tema que me he encontrado en un pedazo de álbum que se llama Cold City Sounds, de una colección que se llama Smooth Jazz Project. Música excepcional en estas selecciones de la creme de la creme. Suelen lanzarlo por temporaditas. Y entonces, por ejemplo, te lo cogen en un mes y ahí pues seleccionan todo lo que a ellos les parece que es lo más granado de ese momento. Barry D, un pedazo de teclista, y este Going Through, pues uno de los que se incluyen de este Smooth Jazz Project volumen 170. Nosotros continuamos, seguimos con este álbum, Little Sound for Big Elevators, y Frankie Lovecchio, uno de los vocalistas de cabecera de Papik, Keep the Fire Higher. Hey, night fire, let's take a ride up on the stars, proof fire. I know when your heart's truly inspired. Take a ride under a sky in our minds. Hey, night flyer, I can't imagine all the sounds from Milo. Over us, a brand new sound is born. See the magic in your eyes, so shiny. Higher. find. Let's stick around, draw a sky in our mind. For you, on and on and on and on. I keep the fire, keep the fire. La música de Papi con la de Soul Train que escuchábamos antes tiene un toquecito tan tan de calidad que cualquier tema que escuchas de ellos, de la factoría de Papi, de Yopori, dices qué bien compuesta, engarzada, interpretada está esta música. Esto es Keep the Fire High, mantén el fuego en todo lo alto, del vocalista, bueno, de los vocalistas de cabecera de Papi, Frankie Lovecchio. Nos vamos con un álbum que tiene sus añitos, en 95 se estrenó, este Earth and Heaven, Test of Time, una banda genial, Repercussions. You come on home. The kitchen's warm. I'm cooking something good tonight. It may look too healthy, but it's gonna do you right. So glad you made. Another spring. Let's celebrate the birth of life. Oh, I see what it brings to me. Don't budge. Your heart is right where it ought to be. Right next to mine. There's no place in this world I'd rather be. So glad you made it. Our love stands the test of time. So glad to be here with you. Our love stands the test of time. Álbum genial que nos ha sorprendido gratamente, este Tierra y Cielo, Earth and Heaven, Repercussions, Best of Time, una delicia, es un álbum que lleva sus añitos ya desde el año 1995. Bueno, vamos con un indicativo, bueno, más que nos lo cuenta Laura Jackson, y ya pues con la traca final, que nos quedan tres temitas para seguir hasta el final. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. clásico That Girl, interpretado por este fenomenal bajista Blair Bryan, que te presentábamos recientemente aquí en Confusión. Un álbum genial, Red Tiger, de este mismo año, del 2022. Con Bob Baldwin, pedazo de teclista que nos encanta. Te diremos en un ratito, junto en 2 minutos y medio. Que no te preocupes, porque aunque este programa termina, el otro llega ya pisando fuerte. Teclistas favoritos, Bob Baldwin, norteamericano, y este Stand Tall 3000. También incluido en este álbum, Cool City Sounds, del Smooth Jazz Project 170. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya nos puedes escuchar en Confusión, en radioesperantia.com, este podcast. Y el resto de los anteriores, simplemente te vas ahí al programas, Confusión, y tienes uno detrás de otro, si te apetece escucharlos. Volvemos en unos días, recibe el cordial saludo de Franco Tasavera desde la realización y presentación. Como digo siempre, o desde hace un tiempo, ser moderadamente felices. Y nos vamos con una banda de Atlanta, Georgia, que sigue sonando de maravilla. Como dice mi amigo Juan Luis Pérez de La Casa del Ratón, funk elegante. Bye bye, hasta la próxima.